Ya no estás, amor, mi corazón triste quedó en el olvido. Aquel bello amor, un atardecer, llevaste lejos contigo. Me recordarás, sufrirás, cuando quieras tenerme contigo. Y me extrañarás, llorarás, cuando sepas que tengo otro amor. La vida es así. Cambiar lo que no te dio el tiempo al pasar. Ya no estás, amor, en mi corazón, hoy triste quedó en el olvido. Aquel bello amor, un atardecer,